del amor y del nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos si gustan. Gracias a los hermanos que nos han dirigido en este tiempo. Nuestro hermano Omar les invitó a que, si ustedes querían, tomaran asiento. Yo les ruego que tomen asiento, porque todavía tenemos unos 30 minutos más todavía, y estar parado otros 30 minutos no sé si lo vas a resistir. Así que toma asiento, ponete cómodo, lo más cómodo posible, para recibir la palabra de Dios y poder comprenderla, prestarle atención y abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder meditar. Gracias también porque estuvo orando por las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios en este lugar, así que sigamos orando e intercediendo por nuestra hermana Nélida, por nuestros hermanos Ramallo, por los ancianos en general, y por el resto de los hermanos que están necesitando alguna intervención poderosa de Dios en cuanto a su salud física. Pero yo insisto siempre en que no dejes de orar, de abrir tus ojos, de percibir espiritualmente, para también estar orando e intercediendo por aquellos que tienen necesidad de una intervención poderosa de Dios en los aspectos espirituales o emocionales, no solo físicos o materiales, ¿verdad? También en los emocionales y los espirituales. Tenemos que sostenernos mutuamente en este sentido también en oración. Así que sé sensible a lo que va ocurriendo en el pueblo de Dios, en la familia que somos aquí, y abrí tu corazón, está dispuesto a percibir todo eso para tomarlo a tu cargo. Es decir, yo voy a estar orando por esta persona, yo voy a estar descubriendo cómo se encuentra tal o cual hermano, yo voy a estar preguntándole si le sucedió algo por lo cual no estuvo este domingo, hoy, ahora, aquí. Así que esto nos corresponde a todos nosotros y nos va a hacer bien a todos además. Así que no te pierdas este privilegio, esta oportunidad de servir al Señor y bendecir a los demás de esta forma. Hoy vamos a estar compartiendo algo que tiene que ver también con la vida práctica, la aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica, la vida cotidiana de todos los días, tu vida y mi vida de todos los días. Pareciera que a veces algunos cristianos tienen la tendencia a vivir sus vidas en el Señor, aún aquí en la tierra, como si estuvieran faltos de guía, de dirección, de recursos para vivir esta vida con la mayor profundidad y plenitud posible. Algunos parecieran, por sus actitudes, ¿no es cierto?, dar idea de que la vida cristiana es para el más allá, ¿no es cierto?, para cuando Cristo venga, si viene algún día y nos lleve a todos. Y entonces parecen estar todos enfocados allí, pero mientras tanto aquí en la tierra parecen vivir una vida cristiana de baja intensidad o baja plenitud. Y pareciera que Dios no nos ha dejado nada, ningún recurso a mano, ninguna herramienta para vivir nuestra vida de día en día de una manera distinta. Y te quiero decir que vos y yo tenemos muchísimos más recursos de los que suponemos que tenemos. El tema es que no hacemos uso de esas herramientas ni las aplicamos en nuestra vida cotidiana. Por eso es que a veces las experiencias que vivimos no difieren mucho de lo que puede vivir una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es más, a veces pareciera que algunos de los que no tienen a Cristo en su corazón viven una vida con mayor intensidad y plenitud que algunos que sí tienen a Cristo en su corazón. ¿El problema es de Cristo? Por supuesto que no. El problema está en todo caso que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón no somos capaces de reconocer y de hacer uso de todo lo que Él nos dio. Y en ese sentido sí tenemos más recursos que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Vaya si no hay diferencia en tener a Cristo en la vida y no tenerla, ¿no es cierto? Así que yo quería insistir hoy nuevamente en algún tema que tenga una aplicación a tu vida cotidiana, a tu vida práctica, y vayamos aprendiendo día a día más y más para vivir esta vida que nos va a preparar a vivir la vida eterna definitivamente en los cielos con el Señor, pero mientras tanto hacerlo aquí en la tierra y alcanzar un mayor grado de profundidad, de plenitud y de intensidad en esa vida que Él nos ha regalado ya. Por eso quiero referirme hoy, quería compartir hoy con ustedes, que podamos reflexionar y meditar y pensar en nuestras propias experiencias de vida respecto a aprender a tomar buenas decisiones. Aprender a tomar buenas decisiones. Y vaya también si esto no es un tema cotidiano. Vos y yo todos los días estamos tomando decisiones, un montón de decisiones. Algunas quizás ni siquiera nos podemos imaginar la trascendencia, la importancia o las consecuencias que pueden estar teniendo esas decisiones. Pero vos y yo tenemos que seguir aprendiendo a tomar buenas decisiones. Hay quienes a veces dicen, a mí me cuesta tomar decisiones, yo casi no tomo decisiones, dejo que las cosas vayan sucediendo solas. Bueno, déjame decirte que aún eso es tomar una decisión. Uno puede decidir no tomar decisiones, así que fíjate si eso también no es una decisión. Hay otros que toman decisiones en su vida así como viene, ¿no es cierto? Lo que sea en el momento, lo que me parece, lo que imagino, lo que mi intuición. Otros toman decisiones basados en lo que dicen u opinan los demás. Otros toman decisiones solamente en base a las circunstancias. Y otra vez, en cuanto a la toma de decisiones, normalmente pareciera que los cristianos limitamos el uso de la gran cantidad de recursos que tenemos para tomar buenas decisiones. Y por eso es que a veces no nos va tan bien en la toma de decisiones. Alguien puede raramente tomar malas decisiones. Raramente. Nadie es perfecto, ¿no es cierto? Así que todos nos equivocamos, podemos aprender de ello. Pero algunos raramente toman malas decisiones. ¿Por qué? Es que aciertan. Solo es casualidad. No, es porque han estado aprendiendo en sus vidas a usar los recursos que Dios nos da para tomar buenas decisiones. Hay otros, contrariamente, que lamentablemente raras veces toman buenas decisiones. Y parece que vez tras vez toman decisiones, pero las toman equivocadas, erradas, son malas decisiones. ¿Por qué? Obviamente la razón está en que no están haciendo uso de los recursos que Dios nos da. Por eso rara vez toman una buena. ¿Qué sucede cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida? Vamos a leer un pasaje en la Palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 12. Y nosotros vamos a ver a alguien que tomó malas decisiones, a pesar de tener los recursos para tomar buenas decisiones. Alguien que, a pesar de ello, como yo, no sé si vos, pero como yo, igualmente tomó una mala decisión. Y lo que no percibimos muchas veces es las consecuencias que pueden traer las malas decisiones en nuestra vida. Es más, pareciera que algunos cristianos suponen que Dios nos tiene que librar de las consecuencias de las malas decisiones que yo tomo. Y esto no figura en la palabra de Dios. Si vos has tomado malas decisiones, tenés que asumir la responsabilidad de ello y en todo caso hacerte cargo de las consecuencias que ello puede traer para tu vida y aún para la vida de otros. Ahora, también tenés oportunidad de tomar buenas decisiones y en lugar de sufrir consecuencias vas a disfrutar de los beneficios que eso puede traer a tu vida. Primera de Reyes 12 dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, hijo de Salomón. Y aconteció que cuando los oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Robán diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam tomó una decisión. Todavía se animó a pedir consejo. Y escuchó a unos y escuchó a otros. Y luego tomó una decisión. Mala decisión. Trajo terribles consecuencias para todo el pueblo. Esto generó la posibilidad de una revuelta, de una confrontación entre el pueblo israelí, una división. Por lo tanto, la toma de decisiones siempre es muy sensible. Roboam no iba a poder decir: bueno, los jóvenes me aconsejaron así, yo hice así. Tenía que asumir la responsabilidad de tomar la decisión. Así que esto es inevitable. ¿Por qué se toman malas decisiones? En principio, veamos qué producen las malas decisiones, qué pueden producir las malas decisiones en tu vida o en la mía. De manera muy rápida y general, en principio nos desenfocan. Nos desenfocan del propósito, de la meta, del objetivo. Las malas decisiones nos desenfocan, porque es como que entramos en un callejón sin salida. Nosotros decimos: ¿y esto ahora para dónde? Y nos damos cuenta que no era por ahí, que no fue correcto, que fue equivocado. Y eso entonces puede desenfocarnos del propósito, de la misión y de la meta. En segundo lugar, las malas decisiones descuentan recursos, porque vos perdiste. Recursos, perdiste tiempo, es un recurso impresionante. Podés haber perdido dinero en esa mala decisión también, y quizás en buena cantidad, no lo sé, pero son recursos, pocos o muchos, son recursos. Has perdido energías, porque consumiste energías pensando, viendo, y luego te decidiste a transitar en base a esa decisión que después resultó ser una decisión incorrecta o equivocada. Así que las malas decisiones descuentan recursos, además de que nos desenfocan. Las malas decisiones restan oportunidades, porque si fuiste por el camino equivocado y tomaste una decisión incorrecta, significa que podés haber perdido alguna oportunidad. Suponete que estás decidiendo entre 2 oportunidades de trabajo y tomás la decisión por la forma incorrecta o el trabajo incorrecto. Podés estar perdiendo la oportunidad de haber estado trabajando si tomabas la decisión correcta. Oportunidad que a lo mejor no se recupera más, o cuesta volver a empezar. Porque a lo mejor el trayecto y el tiempo hasta donde vos transitaste y te diste cuenta que había sido una equivocación que cometiste en base a tu mala decisión, puede haber sido largo. Las malas decisiones producen un retroceso espiritual. Pueden producirlo. Si es que ya no estoy retrocedido en buena medida. Las malas decisiones pueden generar la posibilidad de más malas decisiones. Cuando no soy capaz de reconocerlo, de percibirlo, de tomar conciencia, de admitirlo, de volver atrás, de corregir el rumbo, entonces una mala decisión me puede llevar a tomar otra mala decisión y esto cada vez va a empeorar mi situación. Se va a agudizar la situación y va a traer mayores consecuencias finalmente. Esto así a nivel general y muy sencillo, pero peor, vean, vamos a las mayores consecuencias que pueden traer las malas decisiones. Pueden alejarnos del ministerio. Una mala decisión puede significar perder la oportunidad de estar sirviendo a Dios en el ministerio. Malas decisiones me pueden llevar al incumplimiento del propósito de Dios para mi vida. Y esto a veces me puede llevar a colocarme en una situación donde nunca alcance a vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Pero es por, otra vez es por mí, es mi responsabilidad, porque yo estuve tomando decisiones. Por eso tengo que aprender a tomar buenas decisiones, porque pueden ocurrir cosas graves. Y a veces, claro, Satanás es tan astuto, aunque no lleva la responsabilidad que me cabe a mí, él sabe en qué situación estoy yo, cómo yo tomo decisiones, cómo tiendo a tomar decisiones equivocadas y sobre esa otra más y otra más, y entonces me facilita el camino para seguir metiéndome más y más en el barro. Las malas decisiones pueden paralizar el llamamiento de Dios para mi vida. Dios me puede haber estado llamando como a Pablo a ser un predicador a los gentiles, y las malas decisiones que Pablo podría haber tomado podrían haber paralizado ese llamamiento. Y nunca haber llegado a ser lo que realmente fue porque tomó buenas decisiones. Las malas decisiones pueden incluso llegar a levantar fortalezas espirituales en la vida o ataduras espirituales. Las malas decisiones pueden hacer que me conduzcan al pecado. Porque a decir verdad, y otra vez, como nadie es perfecto, uno puede cometer errores y esto está bien, y aún teniendo en cuenta los recursos de Dios y todo, bueno, uno puede, y está bien, y puede suceder así, rara vez, no frecuentemente. Pero a decir verdad, hay otras veces que uno está tomando decisiones que decididamente uno sabe que conducen al pecado, conducen a pecar. A veces tomar una decisión significa pecar. Y las tomo igual. Las malas decisiones me pueden llegar a hacer perder amistades, compañerismo con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. Me puede hacer tomar un distanciamiento emocional y afectivo. Distanciamiento que pongo yo entre los demás y con los demás, por mis decisiones. Y entonces me siento como aislado. Estoy pero no estoy. Estoy pero no tengo relación. Y estoy pero es como que vivo en un mundo aparte y así. Un enfriamiento. Las malas decisiones pueden lastimar o herir. Tu propia vida puede lastimar o herir y aún gravemente la vida de otros. En tu matrimonio, en tu familia, a la iglesia, a la comunidad, a una nación, al reino. Así que las consecuencias de las malas decisiones pueden incluso estar alcanzando a otros. Mirá una mala decisión de Roboam, un líder, un rey. Acordate la decisión de aquel que, mientras Dios había indicado al pueblo que prevalecieran sobre los pueblos enemigos, no tomaran nada de sus bienes ni de sus posesiones, y alguien sencillamente tomó un manto que le gustó, que era lindo, le pareció bárbaro. Dios había dicho, no tomen nada. Y a pesar de eso, alguien tomó decisión y tomó un manto para sí. Y por esta mala decisión de Acán, todo el pueblo tuvo que sufrir consecuencias, aún muchos murieron. que entre otras consecuencias las malas decisiones pueden estar trayendo estas. Pero ¿por qué se toman malas decisiones? ¿Cuáles son las causas o las razones por las cuales vos y yo podemos tomar malas decisiones? En realidad, no vos y yo, otros toman casi neciamente malas decisiones. Bueno, puede haber un montón, vos podés incorporar otras, yo puse algunas aquí. Se toman malas decisiones porque la persona quiere tomar malas decisiones. Y esto parece un contrasentido, porque uno sabe que si yo tomo la decisión de apretar el acelerador a fondo y tengo una pared por delante, me voy a incrustar y hasta puedo perder la vida, pero no sé por qué razón, pero se aprieta el acelerador a fondo igual. ¿Oíste? No sé por qué quiere la persona, no sé por qué, pero quiere. Se toman malas decisiones muchas veces porque se desconocen las escrituras. No han sido pocos los artículos que leí últimamente en el cual muchos estudiosos y observadores de tiempo del pueblo de Dios indican analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Desconocemos las escrituras. Y eso es una fuente que me va a llevar a tomar malas decisiones. El desconocimiento bíblico, no la Biblia, ¿eh? La Biblia es una fuente de sabiduría y de luz. Como la desconozco, me estoy privando de un recurso enorme que Dios me ha puesto para que yo tome decisiones correctas. ¿Por qué se toman malas decisiones? Por inmadurez. La Biblia dice que los maduros tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal. Y como yo soy inmaduro, entonces no tengo ejercitado ese discernimiento. Y cuando me toca discernir, no puedo usar discernimiento espiritual. Voy a usar mi intuición, mi, qué sé yo, lo que fuere, como lo quiera llamar, pero esto no tiene nada que ver con lo que Dios me provee. Es algo que yo indico, tomo. Me parece, debe ser por acá adentro. Se abrió la puerta, voy a cruzar y a entrar porque debe haber sido Dios que me la abrió. Y así estamos como perdidos, sin brújula, sin dirección. Casi a expensa de las circunstancias, ¿viste? Uno parece que entonces es esclavo de las circunstancias. ¿Y vos qué haces ahí parado en tu vida? Y no estoy esperando que alguna puerta se abra para ver por cuál tengo que entrar. Y a lo mejor le estoy diciendo, toma la decisión y sabés qué puerta tenés que abrir vos y pasar y seguir en tu vida. Y hay muchos que están así, estáticos, paralizados, esperando que alguna puerta se abra o se cierre o sea giratoria, qué sé yo, con el tema de las puertas hay tanto lío que no sé quién las abre y quién las cierra al final. Pero muchos guían su vida así, ¿viste? Si no, vamos a ver, si, no sé, tranquilo, de acuerdo a lo que ocurra, vamos a ver si llueve, si no llueve, si hay sol, si hace frío, si hace calor. Y entonces siempre estamos a expensas de las circunstancias. Y vos y yo no fuimos llamados a guiar nuestra vida en base a las circunstancias. Las circunstancias no pueden guiar y gobernar tu vida y tus decisiones. Otros lo hacen, toman malas decisiones porque solo las toman en base a lo sentimental o emocional. Y normalmente, claro, ¿de dónde provienen las malas decisiones en este sentido? De tomarlas cuando yo estoy cargado emocionalmente. Y entonces las tomo en base a bronca, enojo, resentimiento, venganza, envidia, qué sé yo, un montón de cosas así. Entonces, ¿qué hago? Tomo malas decisiones. Porque soy impulsivo y porque me dejo dominar por las emociones. Pero otra vez, tu vida en Cristo no está llamada a que esté gobernada por tus emociones. Otra vez tomo malas decisiones por las malas experiencias previas, ¿no es cierto? Tomé decisiones antes, me equivoqué, me fue mal, me dolió, me dijeron de todo, qué sé yo, cuántas cosas puedo haber sufrido en tu vida por alguna mala decisión, y entonces eso hace que después tengas temor a tomar decisiones por el temor a equivocarte de nuevo y tener que sufrir todas esas consecuencias. Pero otra vez, acordate que no tomar decisiones es una decisión. Y lo único que se está haciendo allí es postergar una decisión y prolongarla en el tiempo, y después va a ser mucho más difícil poder tomarla con corrección. Se toman malas decisiones por no pedir consejo. Roboán llegó a pedir el consejo, ¿no es cierto? Pero hizo como muchas veces hice yo, ¿no es cierto? Escucho un consejo y digo, no, esto no es lo que yo ya tenía pensado que iba a tomar como decisión, así que esto no. Y voy buscando a ver quién me dice aquello que yo quiero oír y que justifique lo que yo ya tenía decidido que iba a hacer. Y cuando encuentro a alguien que me dice, no, hace esto, y era lo que yo ya tenía en mi corazón, digo, este es el consejo, acá está la sabiduría. ¡Pum! Me equivoqué. Entonces, no pido consejo o le pido consejo a las personas equivocadas. No le eches la culpa a esas personas. Fue tu responsabilidad elegir a esas personas. Fue tu responsabilidad oír al que vos quisiste oír, dejarte llevar por el que te quisiste dejar llevar, pero vos tomaste las decisiones finales. Y las primeras también. Así que por no saber oír, también puede ser que tomes malas decisiones. Por no escuchar a Dios. La mayoría tienen que ver con esto. No escuché a Dios. Ni siquiera lo consulté. No digo que le consulte, hoy qué me voy a poner, Señor, decime, a ver, cuando abra el ropero, lo primero que se caiga, eso es... No. Pero claro, hay cosas muy trascendentes en la vida que yo debo tener en cuenta. ¿Qué dice Dios? Y tomarme... ¿Qué? La decisión de un noviazgo, jóvenes, no es para tomar así como que se abrió la puerta o se cerró. Escúchalo a Dios. La decisión para un matrimonio no es una decisión para tomar así nomás, y bueno, tiro el papelito al aire, si cae así nos casamos, si cae así, y bueno, sí, esperemos, vamos a intentar de vuelta. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero, a veces tomamos malas decisiones por conveniencia circunstancial. Pero si yo decido así, chao, me van a decir de todo, me van a hacer a un lado, van a decir que no sé qué, que soy un cristianito, una cristianita, de qué te la da, ponete la sotana, bueno, no sé cuántas cosas pueden decirse, pero entonces por conveniencia circunstancial. Es una mala decisión. Por orgullo, por venganza, por vergüenza, por descontrol. Y me sacaron, ¿qué quieres que haga? Pero algunos lo sacan muy fácilmente de las casillas. Y generan mucha toma de decisiones en base a ese descontrol. Por impaciencia tomamos malas decisiones. No era el tiempo, no te apures, no te apresures. Dios dice, espera. Yo digo, no, voy para adelante. Vamos a hacer un examen bíblico muy rápido, que acá hay muchos sabios y esto lo saben, ¿no es cierto? ¿Quién fue aquel que dijo, no, me cansé de esperar a este que venga para hacer esto y aquello, lo voy a hacer yo? Escucharon todos, ¿no? Saúl. Esperaba el sacerdote. Pero no tarda mucho, lo voy a hacer yo. Impaciencia. Te pueden llevar a tomar malas decisiones, sufrir consecuencias. Entonces hay que ver lo que se llama el timing, ¿no? El tiempo oportuno para tomar o no las decisiones. Es saber que algunas decisiones no requieren, no nos dan oportunidad de decir, no, voy a esperar. No, hay que tomar decisiones. Ya. Por eso hay que aprender a tomar decisiones buenas y sabias. ¿Sabes por qué? Porque a veces las decisiones hay que tomarlas apresuradamente porque el tiempo lo requiere, la urgencia de la decisión lo requiere. Y es ahí cuando tenés que sacar todos esos recursos, esa experiencia y ese aprendizaje para, aún en esa que va a ser trascendente, no solo urgente, puede ser muy importante, bueno, te asegures de que vas a estar haciéndolo con toda corrección. Algunos elementos para tomar en cuenta. ¿Qué pasa si ya tomaste alguna mala decisión? ¿No? Bueno, quizás ya sea tarde para hacer algo hacia atrás, pero sí se puede hacer mucho todavía por delante. Si ya tomaste alguna decisión equivocada, corregí el rumbo lo antes posible. Si vos estás viendo y sabés y te lo dicen que te vas a ir al precipicio, corregí el rumbo. Hacete responsable de las malas decisiones. No le digas, y los jóvenes que me aconsejaron, y los ancianos que me aconsejaron, y los líderes que me aconsejaron o no me aconsejaron, las circunstancias y... No. Hacerte responsable. Restaurar en la medida de lo posible si tus malas decisiones estuvieron lastimando, hiriendo o ofendiendo a alguien. Perdonate a vos mismo si a lo mejor no te das lugar a tomar alguna mala decisión. No podés aceptarla. Quizás haya algo más profundo allí que haya que trabajar, pero al menos intentar perdonarte a vos mismo. Esto no me lo perdono más. ¿Cómo pude haber dicho? Perdónate vos mismo. Aprende algo. Tratar de darte cuenta de por qué llegaste a tomar esa mala decisión. Y aprender algo para cuando te toque tomar otra decisión, que sabes cuándo es, ¡ya! Y seguí avanzando, no te quedes allí detenido, anclado. Finalmente, algunos recursos para tomar buenas decisiones. Obviamente, sabiduría. Pero no la sabiduría humana, la que yo digo que nada, yo soy un piola, yo me sé todo. No, esa no. Sabiduría de lo alto, aquella que proviene de Dios. Este es un recurso, insisto, que no todas las personas tienen. Los que no tienen a Cristo en su vida no tienen sabiduría espiritual, así que están limitados. Vos y yo tenemos un recurso que va más allá de esos límites propios y naturales y humanos. Tenés a mano la sabiduría divina para tomar decisiones. Qué poco uso hago de la sabiduría de Dios para mi vida, me cuesta esperar, lo hago bajo presión de las emociones, bajo el dictado de las malas experiencias pasadas, por lo que otros que no son buenas amistades me indican que yo haga, etc. Discernimiento. No, esto no es. Mirás así, discernimiento espiritual, esto no es. Eso es muy diferente al tengo una corazonada, me parece que... No, eso no es discernimiento. Ay, hoy me levanté, no sé, tengo una cosa, dormí mal, debe ser porque... No. Sí puede ser la gente del mundo, pero no alguien que dice tener a Cristo en su corazón. Conocimiento de las escrituras. Entonces ser letrados bíblicos y abandonar el analfabetismo bíblico. Te quiero decir que esto va mucho más allá del saber qué dice Juan 3:16, qué otro pasaje, a ver, Génesis 1:1, ¿cuál otro? Filipenses 3:19, Romanos 3:23. ¿Cuántos versículos más? El Salmo 119:105. Algunos ya nos perdimos, ¿no es cierto? Bueno, pero otra vez. Va más allá de esto, Puede repetir de tapa a tapa la Biblia y sin embargo no demostrar la mínima aplicación y uso de la palabra a la práctica, a la vida cotidiana. Solo un versículo que ahora me acuerdo que tiene aplicación a esto, ¿no es cierto? Pablo le escribe a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo es 2:2. No, 2:2 no puede ser nunca. Entonces es 3:16. ¿Útil para qué? La palabra. Para enseñar, para redarguir, para corregir, aún tu propia vida corregir las malas decisiones, para instruir a tomar decisiones buenas, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Tomar buenas decisiones es buena obra. La palabra de Dios te prepara enteramente para tomar buenas decisiones. Sabiduría, discernimiento, conocimiento de las escrituras, humildad. ¿Humildad para qué? Para no creer que vos sos sabio en tu propia opinión. Pedí consejo, como hizo Roboam, y luego sabés decir, no es verdad, acá está la sabiduría. No era lo que iba a hacer yo. Gracias, Señor, porque usaste a otros para decirme claramente que no lo tomara, que no hiciera eso, que no fuera a tal lugar. Eso requiere humildad. Buscar a otros y escuchar a otros. No los compinches, los camaradas de andanzas, ya sabés lo que te van a decir, así que no tiene mucha gracia ir allí, ni requiere mucha humildad eso. Oración, consultalo a Dios, ¿qué dice Dios? Este hijo de Dios, Roboam, fue a pedir consejo a uno, a otro, pero no le pidió a Dios. No le pidió a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Vos y yo, pedirle a Dios todo lo que necesitamos. ¿Qué dice Él? Mira, lo que se demuestra a través de las decisiones que vos y yo tomamos es ¿Qué gobierna nuestra vida? Cuando vos tomás decisiones, lo haces, como recién mencionamos, basado en lo emocional, estás dando a entender que tu vida está gobernada por las emociones. Cuando vos estás tomando decisiones basadas en las circunstancias externas y viendo si estas son favorables o no, y que se dice, bueno, lo que estás demostrando es que tu vida está dependiendo y está siendo gobernada por las circunstancias. Ellas son las que guían tu vida. Cuando vos tomás decisiones de acuerdo a lo que los demás pretenden de tu vida, y entonces vivís de acuerdo a la imposición de los demás, pero nunca siendo vos mismo o lo que Dios quiere para tu vida, estás demostrando que lo que guía tu vida y gobierna tu vida es la opinión de los demás. Entonces, tus decisiones demuestran qué es lo que gobierna tu vida, en definitiva. Lo que deben demostrar tus decisiones es quién gobierna tu vida. Por eso las buenas o malas decisiones están finalmente relacionadas y fundamentadas en el señorío de Cristo sobre cada uno de nosotros. ¿Hay señorío de Cristo? Va a haber buenas decisiones. Mayoritariamente, algunas podrán ser malas decisiones, por supuesto, pero algunas. No hay señorío de Cristo sobre la vida, entonces va a haber muchas malas decisiones. No va a haber buenas decisiones. Sí, algunas, pero muy pocas buenas decisiones. Van a ser aciertos, casualidades. Así que, fíjate, eso es lo que indican tus decisiones. No que tan solo, sino fundamentalmente quién gobierna tu vida. ¿Será el Señor? ¿Será el Espíritu de Dios? ¿Será nuestro Padre Celestial? Una u otra manera, decisiones. Todos los días estoy decidiendo eso y todo lo demás. Conforme a ello, disfruto o sufro. Personalmente, y hago extensivo de los beneficios o de las consecuencias a otros que me rodean. Y a veces, muchas veces, las consecuencias son graves y casi irreversibles. Fíjate cómo tomas tus decisiones. Los recursos están, la posibilidad está, ahora es tu responsabilidad. Como siempre, el Señor nos bendiga y nos asista para que en nuestras decisiones reflejemos realmente que vivimos bajo su señorío. Amén.